de la jornada que tuvo ayer diversos actos. Lo tenemos en línea a Sergio Burstein, quien es referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA. ¿Qué tal, Sergio? Martín Iglesias te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por estos minutos y queríamos tener tu reflexión aquí al aire a propósito de esta fecha emblemática y cómo ves justamente el panorama de en una causa que prácticamente podemos decir está asignada por la impunidad en que se pueda esclarecer los hechos. Sí, tal como lo decís, un hecho tan terrible que es una bisagra en la historia argentina y que está totalmente cubierto por un manto de impunidad en el cual estamos a la expectativa y con mucha ansiedad de que esto comience a derrumbarse, esta impunidad, y esta esperanza está depositada en el resultado que dé de este juicio invisibilizado por los medios hegemónicos que se está llevando adelante por el pago ilegal de $400,000 y el encubrimiento. El pago a Carlos Alberto Tellelín, último tenedor de la camioneta y conocido, y por la desviación en la investigación del atentado de Arani, donde están sentados de Menem, Galeano, Mullen, Barbaquia, Peraja, Anzorregui, bueno, ex juez, ex fiscales, ex jefe de la CIDE, ex presidente de la DAIA, Delfino Palacios, comisario, y bueno, nuestras esperanzas están depositadas en el tribunal que debe analizar las pruebas que se presentaron a lo largo de este debate oral y público para que finalmente nos den la respuesta y, bueno, condenen de la forma más enérgica y dentro del marco de la ley, por supuesto, a quienes nos privaron de conocer la verdad, a los que hicieron lo posible para desviar la investigación, para pensar en sus amigos o en cuestiones políticas o en obligaciones políticas en lugar de las víctimas. Va a decir que estamos a las puertas de quizás poder, a 24 años del atentado a la AMIA, con 85 muertos y casi 300 heridos, no saber la verdad de quiénes son los responsables, pero por lo menos, y no es un premio consuelo esto, de ninguna manera, pero quizás sea el comienzo de poder volver a retomar la investigación y del resultado de este juicio, bueno, empezar a ver y lograr saber por qué hicieron lo que hicieron, qué fue realmente todo lo que protegieron y, bueno, y esperar que el tribunal condene, que castigue con el peso de la ley a quienes nos privaron de saber quiénes son los responsables de este terrible hecho que fue el atentado a la AMIA. Sergio, 24 años que pasaron volando, uno se da vuelta y fue ayer, sigue viendo el humo, el polvo, el olor a amonal, los gritos, la destrucción, fue ayer. Porque la bomba sigue estallando. Hasta que no se haga justicia, la bomba nos va a seguir matando. Nos va a seguir haciendo daño a todos los argentinos al no saber la verdad. Gracias, Sergio, por estos minutos y renovaremos en algún punto esta conversación a propósito de lo que contabas, ¿no? De la invisibilización que tiene que ver este juicio por encubrimiento y la charla me parece que da para un ratito más allá de la fecha conmemorativa para seguir sosteniendo aquí en el aire de nuestra radio también lo que son las noticias del avance de la causa. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Sergio Burstein, referente de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA.